Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había regresado al bazar donde la noche anterior fuera asesinado brutalmente el viejo Chong Wai. Ahí había tenido un inesperado encuentro con una hermosa y enigmática mujer de nombre Jasmine. Calimán, sorprendido de tanta belleza, se despedía de aquella mujer deseando con todas las fuerzas de su corazón volver a verla. Siendo inútil su búsqueda por encontrar una huella, una pista que lo llevara a encontrar a los asesinos, Calimán decidía abandonar el barrio chino aquella noche. Regresaba al hotel a las 3 de la madrugada, deseando un reposo absoluto. Me muero de cansancio. Un buen reposo recuperará fuerzas. Nuestro cuerpo. Anda, Solín. ¿Entramos una vez al hotel? Creo. Espera. Calimán de pronto se detenía. Algo había despertado su alarma. ¿Qué sucede, señor? Caído una hoja sobre mi hombro, ¿te das cuenta? Una insignificante hoja de la enredadera que cubre los muros de este hotel. Señor, ¿pero tiene eso algo de extraordinario? La mirada de Calimán subió poco a poco escudriñando la tupida enredadera que cubría el muro del hotel. Mira hacia arriba y encontrarás la respuesta. El pequeño Solín, malhumorado y somnoliento, miró de mala gana hacia arriba y reaccionó sorprendido. No, señor. Alguien trepa por la enredadera. Un hombre trepa ágilmente al llegar hasta el tercer piso y sube por la terraza. Son nuestras habitaciones, sí, señor. Y es allí donde está Takashi-san. El desconocido sigue el mismo camino por el que trepó antes el tigre que iba a atacarlo. Sí, señor, esa es la verdad. Una fiera o un hombre lo suficientemente ágil puede trepar por la enredadera hasta llegar a la terraza de nuestra habitación. Y sus intenciones no pueden ser buenas. Si trepa por los muros sombrado por la sombra, solo debe tratarse de un asesino. Mira, señor, ha entrado por la terraza. Tras él, Solín, pronto. ¿Por dónde? El camino más corto es el mismo que ha trazado el asesino. Ve por la parte principal del hotel. Usa el ascensor. Nos reuniremos más tarde. ¿Y tú, señor? Tras el asesino. ¡Pronto! En el interior de la alcoba, donde la bella Takashi-sami dormía, no se advertía el menor peligro. Todo estaba en calma y silencio. De pronto, un cuerpo cayó suavemente. Permaneció sin moverse unos instantes. Luego se irguió amenazante. Bajo la tenue luz que penetraba por la ventana, podía distinguirse la siniestra figura de un hombre que avanzaba sigiloso hacia el lecho donde dormía la bella Takashi-chani. En el reposo de su juvenil belleza, resaltaban aún más sus rasgos. La negra cabellera se esparcía sobre la blanca almohada en atractivo desorden. Su rostro de finas facciones mostraba una expresión de tranquilidad y reposo, ajena totalmente al peligro que la acechaba. El hombre misterioso que había entrado por la ventana se detenió un momento admirando la serena hermosura de Takashi Chani. Se inclinó más hacia ella para admirarla de cerca, y un instinto inconsciente hizo reaccionar levemente a Takashi Chani. El intruso retrocedió temeroso hasta la sombra. Takashi Chani agitó su cuerpo bajo la tersura de su transparente camisón y suspiró profundo, volviendo a su descanso apacible y hermoso. El intruso esperó aún unos momentos, inmóvil, expectante. Luego avanzó hacia el lecho, lentamente, midiendo cada paso, procurando no hacer el menor ruido que delatara su presencia. Takashi Chan permanecía boca arriba, con los brazos descansando a los lados en dulce abandono. La tersura de su piel se antojaba tan transparente como el encaje de su camisón, y su pecho hermoso y juvenil se agitaba rítmicamente con respiraciones de reposo. Usted es hermosa, demasiado hermosa para mí, pero demasiado. El tigre no perdona. El tigre ordena que esta mujer debiendo morir. El intruso desenfundó un puñal que llevaba oculto entre sus ropas, y el brillo macabro del acero puso un toque de dramatismo en la escena. El intruso levantó el brazo lentamente, calculó el sitio donde iba a clavar el puñal asesino. Se imaginó que dentro de unos instantes aquella piel blanca y tersa se vería cubierta con un manchón de sangre. El intruso tembló. Algo en él se resistía a dar el golpe mortal y musitó: ¡Ay, no, no! Y su mano tembló sosteniendo el puñal en lo alto. Y luego sus músculos del brazo se estremecieron y se dispuso a descargar el golpe asesino contra Takashi Chani. Fracción de segundo antes de que el intruso descargara el golpe contra Takashi Chani, algo, una sombra, algo semejante a un relámpago o una saeta humana se lanzó desde la ventana hacia el intruso. Calimán derribó al intruso y los dos cayeron pesadamente. ¡Suelta! Calimán apretaba con fuerza la mano que sostenía un el puñal y la bella Takashi Chani despertaba sobresaltada. ¿Qué sucede? ¡Apártese! ¡Apártese, Takashi Chani! La recién musculosa mano de Calimán se cerraba como pedazo de acero en la muñeca del intruso hasta obligarlo a soltar el puñal, al mismo tiempo que lanzaba un quejido de intenso dolor. La lucha fue breve. Ningún hombre normal podía resistir el ataque de Calimán. Sus 90 kilos de recia musculatura y su habilidad en la lucha cuerpo a cuerpo lo hacían casi invencible. Calimán se levantó mientras el intruso quedaba derrumbado y dolorido. Takashi Chani, encienda la luz. Conoceremos al intruso que trató de matarla. Crujieron levemente las sedas del camisón de la bella Takashi Chani al incorporarse del lecho. Su blanco y torneado brazo se estiró hasta alcanzar la lámpara del buró. La alfoba se iluminó y los azules ojos de Calimán se clavaron sobre el intruso, que permanecía en el suelo tratando de ocultar su rostro tras las manos. Vaya, parece que el asesino es un viejo conocido nuestro. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y el pequeño Solín avanzó como impulsado por un resorte. Calimán, ¿qué ha pasado? Llegaste junto a tiempo para impedir que este asesino atacara a Takashi Chani, ¿eh? No, vencí su presencia. Los asesinos son astutos como las víboras. Se deslizan sin denotar su presencia y atacan a traición. ¿Quién es Calimán? ¿Quién es? Ahora lo sabremos. Calimán se inclinó sobre el intruso asesino. Sus recias y musculosas manos asieron por la ropa el derrotado agresor, levantándolo en vino. ¡Ven, ven, ven, ven, ven, ven! Kigua se había asustado y dolido. Calimán lo arrojó con fuerza contra uno de los hombres. Y Kigua quedó inmóvil, asustado y maltrecho, como un grotesco títere indefenso. Kigua, iba a matarle. Sí, Tagashi-sani, nuestro viejo y conocido hermoso Kigua trataba de matarla y ahora lo interrogaremos para saber quién le ordenó consumar el asesinato. Los azules ojos de Calimán se clavaron como puñales sobre Kigua. El asiático lo miraba atemorizado, incapaz de defenderse o tratar de escapar. Pero es lo mejor que me la muerte. La cazaron, Michel, no puedo comer nada y no merezco seguir bebiendo. ¡Máteme, tanquero! ¡Máteme! Kigua gemía lastimero. Su cuerpo se estremecía de ansiedad e impotencia. Calimán lo miró interrogante. ¿Quién te ordenó matar a Tagashi-sanin? ¡Responde! ¡Responde! Es inútil, Calimán. Kigua no delatará a sus cómplices. Lo conozco. Su voluntad es férrea. Y su razón fanática. ¡Máteme, tanquero! ¡Máteme! ¡Olorar en ellos, señor! ¡Máteme! ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Tus cómplices. Di sus nombres. No. Menciona quién es el jefe de la banda. Hazlo bien. Si no te entrego a la policía, ellos tienen métodos muy convincentes para hacerse hablar. No diré nada, señor, no diré nada. Aquí va a estar el soldado. Yo chico, me dice un minuto la vez. Calimán se apartó del mozo Kigua, mostrando en su rostro un gesto de enfado y fastidio. Tagashi-chan musitó a su oído. No dirá una sola palabra, Calimán. Conozco a los de mi raza. Y antes que delatar a sus cómplices, preferirá morir. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de saber quién ha ordenado todos los crímenes. Por medio de Kigua sabremos quién mató al viejo Songhuai, quién asesinó al policía y quién ordenó que la mataran a usted, Tagashi-sani. Ahora lo sabremos. Habían transcurrido solo unos minutos. El mozo Kigua permanecía derrumbado sobre el sillón, inmóvil, con un gesto idiotizado en su rostro asiático. Calimán lo observaba detenidamente. Solín, mientras tanto, permanecía en un rincón observando la escena y Tagashi-chani estaba junto a Calimán. ¿Qué piensa hacer, Calimán? ¿Entregarlo a la policía? Sí, deberá responder a este homicidio frustrado. Y la policía sabrá interrogarlo hasta hacerlo confesar si tuvo participación en otros crímenes. Pero antes, me lo confesará a mí todo. Kigua no hablará. Lo sé. No hay voluntad humana que se resista a la propia voluntad humana. Calimán avanzó hacia el mozo Kigua. Su rostro parecía transformarse. Tenía una expresión de furia y decisión que llenó de angustia a Kigua. Escúchame bien, Kigua. Vas a confesarme todo. Todo lo que sé. Kigua, no lo hará, señor. Kigua, no lo hará. Hablarás. Escúchame bien. Reconozco que yo tengo mil métodos para hacerte soltar la lengua. Conocí a verdaderos maestros del martirio, ¿comprendes? ¡Oh, no! Sé de métodos que son capaces de hacer hablar a un muerto. ¡Oh, no! Te imaginas, ¿no? No te imaginas si fueron los terribles tormentos a los que puedo someter tu cuerpo, tu cerebro. Es mejor que hables antes de que sufras un daño irreparable. Kigua no hablará, señor. No le dirá una palabra, no solo palabra tan claro. Pues nada, en cambio, tengo por ir quemar mis ojos y abrirme la entraña de que Kigua no hablará, señor, no hablará. Bien. Tú lo has querido, Kigua. Calimán se aproximó más y sus recias y musculosas manos se adelantaron hacia Kigua, que temeroso se reclinó más sobre el sillón, buscando inconscientemente un refugio. Vas a decírmelo todo. Pero... todos igual. Calimán, ¿qué vas a hacer? Obligarlo a adelantar a sus cómplices y a su jefe. ¿Obligarlo? Oh, Calimán, sé quién eres. No te creo capaz de que martirices a un hombre indefenso. No serás capaz de torturar. Descuida, mi pequeño Solín, que nunca Calimán ha echado mano de la violencia y brutalidad contra el ser humano. Entonces, ¿cómo lo obligarás a confesar? Escucha. El cuerpo es capaz de resistir los más terribles tormentos mientras la mente domina el dolor. Así pues, atacaré la mente de Chigua. ¿La mente de Chigua? No comprendo. Pasarán unos instantes para que el cerebro de Chigua esté bajo mi dominio. Comprendo. Vas a hipnotizarlo. Bien, pues adelante. Calimán se aproximó más al mozo Chigua. Sus azules ojos adquirieron una expresión extraña. Parecían dos puntas de acero dispuestas a penetrar en la mente de Chigua. El asiático tembló angustiado. Mírame. Mírame fijamente, Chigua. No puedes ya apartar los ojos de los míos. Estás en mi poder. Tu mente deja de gobernar tus actos y es esclava de mi voluntad. Las recias y musculosas manos de Calimán trazan extraños giros de hipnotismo frente al rostro de Chigua. Y los azules ojos del hombre increíble se convierten en ascuas dominantes. Estás en mi poder. Soy tu amo. Soy el dueño absoluto de tu voluntad. No eres ya el dueño de tus sentidos. Vas a obedecer mi palabra. Responde. Vas a obedecer mi palabra. ¿Qué estoy obedeciendo palabra? Obedeciendo palabra, señor. Está completamente hipnotizado. Responde, Chigua. ¿Quién te ha ordenado consumar los crímenes? Responde. ¿Quién te ha ordenado consumar los crímenes? No. Es inútil que resistas mi voluntad. Mi cerebro domina el tuyo. Estás en mi poder. ¿Quién es el jefe de la banda? Habla. El jefe para la banda. Habla. Te lo ordeno, habla. Estás bajo el dominio de mi mente. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Míralo, fue un puñalazo! ¡Ay, Calimán, en la ventana! Calimán alcanzó a ver una sombra que desapareció en la ventana. Rápido como una centella se lanzó hacia el agresor y... Es inútil. Logró escapar, descolgándose por la enredadera. No podría dar alcance ya. Calimán, Chigua se muere. El agresor fue certero en su ataque. Antes de que Chigua delatara al jefe de la banda, lanzó el puñal contra Chigua. Quiero hablar. Quiero decir algo. Yo no me estaba... Tigre. ¿El tigre? ¿Quién es el tigre? Tigre de Hong Kong. El tigre de Hong Kong. Antes de morir, el mozo Chigua pronunciaba un nombre, el tigre de Hong Kong, y Calimán quedaba pensativo. ¿Qué es lo que quise decir con eso? El tigre de Hong Kong. ¿Qué? Es la fiera asesina que mató al policía y al viejo Chong Wai. Pero resulta extraño pensar que se trata de una fiera. ¿Por qué llamarlo el tigre de Hong Kong? Tal vez sea el nombre del jefe de la banda. Es probable. Aunque todo coincide para que el tigre de Hong Kong sea una fiera que haya dado muerte al policía y al viejo Chong Wai. Recuerden que los dos fueron muertos horriblemente por las garras de un tigre. Es cierto. Ningún ser humano pudo causar semejantes heridas. Es verdad. ¿Pero quién es el tigre de Hong Kong? ¿Un bestial asesino? ¿Un maniático ser humano? ¿O una fiera oculta en el barrio chino? ¿Quién es el tigre de Hong Kong? Lo sé, Dorothy. Ha habido una nueva víctima. Kiwa ya no podrá decirnos nada. Y la incógnita sigue en pie. Creo que... ¡Oh, qué extraño! ¿Qué sucede, Calimán? ¿No persiguen un aroma extraño? ¿Un perfume especial? Se diría que es... un perfume de... heliotropos. ¿Heliotropos? Sí, heliotropos. El perfume parece venir tras de aquella puerta que comunica el pasillo. ¿A dónde va? ¡Quietos aquí! ¡No se muevan! Necesito aclarar esta situación. Calimán salió hasta el pasillo que comunicaba la suite. Sus azules ojos lo escudriñaban todo y su sensitivo olfato percibía aquel singular perfume de heliotropos. El perfume parece brotar de todas partes. Se creía que es como el anuncio de la presencia de... ella. Buenas noches, Calimán. Oh, usted, Jasmine, ¿qué hace aquí? Lo esperaba. Sabía que en cuanto percibiera mi perfume saldría a buscarme. Deseo hablarle. Es urgente. ¿Cómo ha sabido usted dónde vivo? ¿Ha seguido mi rastro? Diga, ¿con qué objeto? ¿Por qué está usted presente ahora que un hombre ha sido asesinado? Oh, son demasiadas preguntas para contestarlas a la vez. Jasmine, ¿quién es usted? Hable. Se lo ordeno. ¿Qué enigma se esconde tras de aquella hermosa mujer? ¿Quién es la princesa Jasmine? ¿Y quién es el tigre de Hong Kong? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está.